estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el programa número 11 de esta tercera temporada, en el que hablaremos sobre mitos y leyendas. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como es costumbre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7. Si no, puedes hacerlo durante las repeticiones que hay en la semana, y si no, puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he dicho, hoy venimos con un programa en el que hablaremos sobre mitos y leyendas y que lo centraremos en la literatura. Y como siempre, pues tengo aquí a los protagonistas, que son los que van a encargarse de ir comentando las cosas. Así que arrancamos con ellos. Tenemos por aquí a Guillermo. Bueno, pues saludos de Radio Topo para el mundo. De aquí de Radio Topo a todo el mundo, sean mañanas, tardes o noches, sean momentos que nos están escuchando. Bien, volvemos ya con el cuarto programa de literatura. Me encanta la literatura y a todos nos encanta la literatura, por eso creo que este programa, aparte de culturizarnos, nos vamos a divertir mucho porque nos gusta mucho la literatura, todo el tema de novelas, poesías, leyendas, epopeyas y todo tipo de relatos de literatura nos gusta mucho. Ya es el cuarto programa que hacemos sobre literatura. Yo no pude estar en el primero hace 2 años por compromisos personales, pero están los otros dos y me han gustado mucho y me he divertido mucho con ellos, y en este pues también, ¿no? Y dicho esto, doy paso al compañero José María. Pues como bien dice Guillermo, tenemos también a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, este es el cuarto programa dedicado a obras literarias. Y como ha dicho nuestro presentador, vamos a hablar de mitos y de leyendas. Es decir, en definitiva, lo que se va a hacer aquí es hablar de obras literarias que reflejan narraciones míticas, narraciones legendarias, incluso narraciones que pueden tener un origen folclórico, que proceden de narraciones populares. Entonces, es cierto que en algunos casos estas obras literarias se atribuyen a autores conocidos, en otros casos estas obras literarias han sido atribuidas a un origen desconocido, han sido obras anónimas, pero lo que está claro es que las cuatro obras de las que vamos a hablar constituyen una parte importante de la cultura de Occidente. Nos hemos limitado a la literatura europea porque si hubiéramos intentado buscar narraciones de este tipo en otras culturas, habríamos tenido tanto espacio para elegir que no habríamos terminado nunca. Así que vamos a hablar solamente de cuatro obras literarias europeas que son bastante conocidas y, bueno, los demás compañeros también tienen mucho que decir. Eso es, y tenemos por aquí a David. Estimados radioyentes de Radio Topo, tras haber hecho el programa anterior sobre ciencia, hoy queríamos abordar el tema de la literatura, el tema de humanidades, por cuarta vez. Y vamos a hablar sobre cuatro corpus literarios que han sido importantes, muy importantes en Occidente. Y también vamos a indagar en la existencia de ciertos autores, en si ciertos autores existieron realmente o no. Y para cerrar tenemos por aquí pues, a Pablo. Buenas tardes, noches, mañanas, dependiendo de cuando estés escuchando. Pues efectivamente, como mis compañeros han dicho, este ya es el tercer programa, cuarto, que hacemos sobre literatura desde que empezó el programa. Y bueno, esta vez, en vez de centrarnos en novelas escritas por personas concretas, vamos a centrarnos en recopilaciones hechas en tiempos recientes, pero de versiones mucho más antiguas, de muchísimas antiguas, de las cuales no se conoce ni siquiera su autor. Eso, que son recopilaciones de tradiciones orales antiquísimas de cuatro culturas distintas del continente europeo, o sea, de la tradición germánica, la tradición céltica, la tradición grecorromana y de una que no tiene nada que ver con los tres anteriores, para originalidad. Así que vamos a intentar aproximar al espectador a lo que viene siendo pues todo lo que es la literatura, los mitos y el folclore europeo. Eso es, pues hechas ya las presentaciones y explicado el tema, esta vez va a arrancar José María y nos va a empezar a hablar sobre el ciclo artúrico, así que todo tuyo. Bien, pues tal como ha dicho el presentador, el ciclo de los relatos artúricos es lo que va a dar comienzo a este programa. Hay que decir que si ahora mismo saliéramos a la calle y nos pusiéramos a conversar espontáneamente con los paseantes, podríamos preguntarles, ¿ha oído hablar usted acerca del rey Arturo? La inmensa mayoría dirían que sí, que han oído hablar del rey Arturo e incluso de algunos personajes relacionados con Arturo, personajes como el mago Merlín, la reina Ginebra, el caballero Lancelot. Pero si después les preguntamos, ¿ha leído usted algo acerca del rey Arturo? Seguramente muchos dirían que no han leído ni una sola obra literaria relacionada con estas narraciones artúricas. Si les preguntásemos en qué época vivió el rey Arturo, muchos dirían en la Edad Media. Pero si les preguntásemos por unos años o por un siglo concreto, no sabrían responder. Es una de estas narraciones de las cuales todo el mundo habla, o casi todo el mundo, pero que nadie sabe a ciencia cierta qué contenido tiene, qué origen tiene. Si preguntásemos, ¿cree usted que el rey Arturo existió realmente? Muchos dirían que sí. Ahora bien, si hablásemos con un grupo de catedráticos de literatura, o de, mejor dicho, de historia, más que de literatura, yo estoy seguro de que todos ellos coincidirían en decir que el rey Arturo, tal como nos lo presentan las narraciones medievales, nunca existió realmente. Seguramente tendrían diferentes opiniones estos catedráticos hipotéticos de los que yo estoy hablando. Tendrían diferentes opiniones sobre el origen de las narraciones artúricas, pero todos coincidirían en decir que el rey Arturo nunca tuvo existencia real. Sin embargo, todo el mundo ha oído hablar de esta figura del rey Arturo y, sobre todo, ha habido mucha gente que ha visto películas y series de televisión acerca de este personaje. De hecho, el rey Arturo no pertenece ya solamente a la cultura europea occidental, es que se ha convertido en una figura que a través de los medios de comunicación, sobre todo a través del cine, ha llegado a ser conocida en el mundo entero. Podemos preguntarnos una cosa, ¿cuándo comenzó la figura del rey Arturo a convertirse en una figura conocida internacionalmente? Pues precisamente en la Edad Media. Fue en el siglo XII cuando un autor, parece ser que era de origen galés, que se llamaba Geoffrey de Monmouth, conocido en español como Godofredo de Monmouth, este autor del siglo XII escribió una obra en latín titulada Historia de los Reyes de Britania. Esta obra, escrita en latín, se propagó rápidamente y llegó a ser muy popular. Cuando digo popular, este término hay que tomárselo de una manera muy relativa. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media la inmensa mayoría de la población de Europa era analfabeta. Incluso entre los nobles había muchos que eran analfabetos y desde luego no dominaban el latín en el que estaba escrito este libro. ¿De qué manera se convirtió popular? Bueno, ¿de qué manera se hizo popular? Podemos decir que se hizo popular entre la gente de la realeza y de la nobleza. es poco probable que la gente del campesinado, que era la inmensa mayoría de la población europea, llegase a tener un conocimiento de estas obras literarias acerca del rey Arturo. ¿Cómo esta gente de la nobleza y de la realeza europea, a través de qué medios llegaron a tener conocimiento de esta obra literaria y de otras relacionadas con el rey Arturo? Pues en algunos casos leyéndolas directamente en algún libro, en otros casos oyendo narraciones contadas por alguien que se había aprendido estas historias de memoria, o en otros casos oyendo a alguien que leía un libro en voz alta. Tengan en cuenta que, aparte del analfabetismo que dominaba la Europa medieval, era muy difícil conseguir copias de libros en aquella época. En el siglo XII no existía la imprenta, estaba todavía muy lejos. Hacer una copia de un libro a mano costaba muchísimo tiempo. Entonces existía ese recurso. Pocos eran los que podían tener acceso directo a una obra literaria leyéndola. Había muchos, entre las personas de la clase dominante. Ya he dicho que la gente del campesinado sería muy difícil que llegase a tener acceso a estas narraciones. Dentro de la clase dominante muchos podían escuchar narraciones, como he dicho antes, o bien oír a alguien que leía un libro en voz alta. Bueno, pues a partir del siglo XII, gracias a este autor, Geoffrey de Monmouth, la figura del rey Arturo de pronto alcanza una difusión tremenda por toda Europa. Hay que tener en cuenta que el latín era la lengua de la cultura en Europa occidental en aquella época. Entonces, si este autor hubiera escrito su libro en inglés o en francés o en galés, no habría tenido una difusión tan rápida. Con otras obras medievales sucedió lo mismo, que se difundieron rápidamente gracias a que estaban escritas en latín. Hay que decir que aunque este libro de Geoffrey de Monmouth, Historia de los Reyes de Britania, se hizo muy popular entre la nobleza y los reyes, también hubo gente de aquella época que inmediatamente reaccionó poniéndose en contra del libro y diciendo que estaba lleno de falsedades. Un autor del siglo XII dijo, por ejemplo, la mayor parte de lo que está escrito en ese libro son invenciones, algunas del propio autor y otras hechas por otras personas. Otro autor del siglo XII llegó más lejos, mucho más lejos. Dijo, en cierta ocasión un hombre fue poseído por un grupo de demonios. Para liberarlo, le pusieron encima del cuerpo una copia del Evangelio de San Juan. Inmediatamente los demonios desaparecieron volando como pájaros. Pero después quitaron el Evangelio y pusieron encima el libro de Geoffrey de Monmouth. Inmediatamente los demonios volvieron al cuerpo de ese hombre y permanecieron tanto en el cuerpo como en el libro durante largo tiempo. Bueno, pues este hombre intentó hacer alusión a un origen satánico de esa obra de Geoffrey de Monmouth. Hay que decir que Geoffrey de Monmouth, del que no tenemos un conocimiento muy claro, era un hombre que pertenecía al clero. Sabemos que vivió en el país de Gales, pero no sabemos con seguridad qué origen tenía este hombre. Ni siquiera sabemos si dominaba la lengua galesa, que es muy diferente del inglés. Bueno, pues este autor fue el que dio fama internacional al rey Arturo, una fama que con el paso del tiempo decayó. Desde el siglo XII hasta el siglo XV, hasta finales del siglo XV, esta obra de Geoffrey de Monmouth y otras obras relacionadas con el rey Arturo tuvieron una gran difusión en Europa. Sin embargo, con el Renacimiento, con la terminación de la Edad Media, hubo una decadencia en la popularidad de las narraciones artúricas. Concretamente hay que decir que a finales del siglo XV, un autor inglés que se llamaba Sir Thomas Malory escribió una recopilación de narraciones artúricas en un libro que se tituló La muerte de Arturo. Este libro se imprimió porque a finales del siglo XV ya existía la imprenta. Se piensa que Sir Thomas Malory escribió el libro en el año 1485. Se hizo muy popular, pero en poco tiempo decayó este libro. Una de las últimas ediciones, vamos a decir, cuando aún no había pasado mucho tiempo de la muerte del autor, se hizo en 1634. No habían pasado ni siquiera 150 años de la elaboración de este libro. A partir de 1634 ya no se hacen más ediciones impresas del libro de Sir Thomas Malory. Es en 1816, cuando ya han pasado casi 200 años, cuando de nuevo se hace una edición impresa. Y de nuevo en el siglo XIX, a partir de esa edición de 1816, gracias al romanticismo, se vuelve a popularizar la figura del rey Arturo y de otros personajes relacionados con él, como los caballeros de la Tabla Redonda. El romanticismo daba mucha importancia a la historia y en particular a la historia de la Edad Media. Daba mucha importancia a las ruinas, al predominio de los sentimientos y las emociones por encima de la razón. Y durante el siglo XIX hay una resurrección de las narraciones artúricas. ¿Qué sabemos del origen de esa narración escrita por Geoffrey de Monmouth en el siglo XII? Sabemos que antes del siglo XII hay muy pocas referencias al rey Arturo. Se habla en una crónica del siglo IX, concretamente alrededor del año 828, de una batalla de Badon en la cual se menciona a un tal Arturo, pero no como rey, sino como jefe militar. ¿Cuándo sucedió la batalla de Badon? No lo sabemos con seguridad. Sabemos muy pocos datos. Tuvo que suceder a finales del siglo V o a principios del VI. Precisamente en esa época oscura de finales del siglo V y principios del VI es cuando están situadas las aventuras del rey Arturo y de sus caballeros. Las narraciones artúricas están llenas de anacronismos. Para citar uno especialmente notable, uno de los caballeros del rey Arturo, llamado Sir Bors, muere en las cruzadas en Tierra Santa luchando contra los musulmanes. La primera cruzada es de finales del siglo XI. Entonces ustedes imagínense unas aventuras situadas a finales del siglo V y principios del VI, y uno de los caballeros muere en una cruzada. Sabemos que las cruzadas comenzaron a finales del siglo XI. Hay un intervalo de tiempo larguísimo y por lo tanto es un anacronismo verdaderamente notable. Los anacronismos eran muy típicos de las literaturas primitivas y, bueno, no es el único anacronismo, hay otras contradicciones, otras faltas de coherencia, pero dicho esto, vamos a pasar a otra obra literaria. Voy a hablar en concreto sobre dos obras literarias, sobre la Odisea y la Ilíada, obras atribuidas a Homero, aunque tampoco sabemos si Homero realmente existió. Hay algunos catedráticos que se lo llevan cuestionando desde hace décadas y no está claro. Esto lo hablaré al final. Al principio voy a analizar los libros. Comenzaré por la Odisea. La Odisea es un libro mundialmente famoso debido a su antigüedad y sus poemas épicos, escritos por el poeta griego Homero en el siglo 8 antes de la Era Común. Este narra las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, un líder que confía en su intelecto y no en su fuerza. Después de que nuestro héroe rey luche en la guerra de Troya, se ve envuelto en un viaje que le toma bastantes años para regresar a su reino de Ítaca, para recuperar a la mujer que ama y a su reino. En este recorrido se encuentra con personajes como dioses griegos, lotófagos, sirenas, cíclopes, monstruos gigantes, entre otros. Muchos de estos personajes y sucesos que se narran parecen meras leyendas que se contaban entre la antigua Grecia. Sin embargo, ¿son todos estos relatos simplemente un mito o tienen alguna base fundamentada en hechos reales? El país de los lotófagos. Luego de huir del país de Ismaro, un huracán arrastra a Ulises hacia una isla llena de drogas. Al llegar, los nativos les ofrecen la flor de loto, un alucinógeno que les hace olvidar cuál es en realidad su propósito, llegar a casa. Bueno, en realidad, la realidad es que los antiguos griegos sí conocían los alucinógenos como el opio y el hachís. Es un hecho que fue tomado en la realidad, el uso de la flor de loto, para tomarlo en las historias de Homero. En cuanto al cíclope gigante, Ulises y su tripulación llegan a la isla y encuentran una cueva llena de comida. Mientras están degustando del banquete, aparece este cíclope gigante con la fuerza de 20 hombres y un ojo gigante en medio de su rostro. Se molesta con ellos por haberse comido su festín, así que el monstruo se come a dos de los marineros y a la mañana siguiente se come a otros dos. Sobre esto, actualmente algunos expertos creen que Homero se inspiró en un hecho real para describir al cíclope. En la antigua Grecia existía una enfermedad que causaba que los fetos desarrollaran un ojo gigante, ciclopía. Esta condición podría ser causada por consumir alimentos alcaloides y ciertas hierbas durante el periodo de gestación. Las sirenas. Ulises navega rumbo a casa y se acerca a la isla de las sirenas. Estas son criaturas cuyo canto es tan hermoso que los hace naufragar y morir. Ulises sabe que se acercan a la isla, por lo que les dice a todos que se tapen los oídos con cera y pide que lo aten al mástil para que no se dejen volver en los cantos, ya que él no iba a tapar sus oídos. De esta forma, Ulises es el único hombre que escucha el canto de las sirenas y sobrevive. ¿De dónde venían los cantos de las sirenas? ¿Es una simple leyenda? Resulta que en el archipiélago de los gatos, Galos, en Italia, el escenario de la Odisea, unos investigadores alemanes descubrieron un fenómeno acústico que se emitía en las formaciones rocosas de las islas, que hace que cualquier sonido resuene en mar abierto. Además, otra teoría que pudo haber sido reflejada en las sirenas eran las focas monje, que habitaban en la antigüedad en las costas de Italia y rondaban por los mares. Y ahora voy a hablar sobre la Ilíada. La extensión de la base histórica de la Ilíada es objeto de un constante debate y descubrimientos recientes han alimentado más discusión a través de varias disciplinas. Los sucesos descritos en la Ilíada de Homero, incluso si están basados en sucesos históricos, nunca serán identificables completamente con hechos históricos o arqueológicos, aun si hubo una ciudad en la Edad del Bronce en el lugar hoy llamado Troya. Y aun si esa ciudad fue destruida por el fuego o la guerra alrededor de la misma época postulada para la Guerra de Troya. No se ha encontrado ningún texto en el lugar mismo que claramente identifica el sitio de la Edad de Bronce. Esto probablemente es debido al allanamiento de la anterior Acrópolis durante la ampliación de la Ilión helenística, Troya VIII, destruyendo las partes que más probablemente contenían los archivos de la ciudad. Un solo sello de un escriba lubita fue encontrado en 1995 en una de las casas del estrato denominado Troya VII B, probando la presencia de correspondencia escrita en la ciudad. La creciente comprensión de la geografía del imperio hitita hace muy probable que el sitio corresponda a la ciudad de Wilusa. Para la mayoría de los investigadores, la identidad de los ilios homérica con Wilusa ha sido comprobada, aunque algunos arqueólogos aún son contrarios a esta identificación. Un nombre Wilius o Troya no aparece en ninguno de los registros escritos de sitios micénicos. Los griegos micénicos del siglo 13 a.C. habían colonizado la Grecia continental y Creta, mientras que en Asia Menor habían establecido solamente una cabeza de puente en Mileto, Millawanda. La Ilíada como fuente esencialmente histórica. Algunos investigadores, como Forrer en 1924, Page 1959, Huxley 1960 y Wood 1985, indican que las fuentes hititas muestran una serie de coincidencias entre nombres hititas y nombres micénicos que son un indicio de que los hititas estuvieron interrelacionados tanto con Troya como con los aqueos. Sostienen además que la arqueología señala que la destrucción de Troya VII A o de Troya VI H podrían coincidir, en parte, con el conflicto bélico cantado por Homero en la Ilíada. Creen que la tradición oral puede haber conservado una cierta memoria, con alteraciones de acontecimientos históricos. Un escenario muy diferente ha sido propuesto en 2008 por Raoul Schrott. Según este autor, la base histórica de la Ilíada habrían sido las revueltas de los cilicios contra los asirios de principios de fines del siglo VIII y principios del VII a.C. Ahora voy a hablar sobre ciertas semejanzas entre la Ilíada y la Odisea, como son que los protagonistas son héroes, añoranza del pasado heroico mejora el presente y escenas tipificadas de bodas y funerales. Pero podemos encontrar más diferencias, o sea, más diferencias que semejanzas. La Ilíada es más larga y antigua que la Odisea, ambas requieren conocimientos mitológicos previos, pero en la Ilíada son indispensables y en la Odisea no lo son. La Ilíada es sumamente sangrienta, guerrera y se circunscribe a un solo tema, la guerra de Troya. La Odisea se desarrolla en muchos sitios, es más amable, menos violenta, a pesar de la matanza final. La Ilíada es más rigurosa y rectilínea en su composición y corresponde mejor a una saga épica. La Odisea, más elástica, combina cuentos, tradiciones, relatos folclóricos y posee un carácter novelístico. En la Ilíada el hombre a veces escoge su destino, pero generalmente se somete a él. En la Odisea, la figura del personaje simboliza el tesón y el esfuerzo humano, lucha con el destino y obtiene el triunfo. Y por último, voy a comentar si existió realmente Homero, y esto es lo que se conoce actualmente como la cuestión homérica. Debido a estas incongruencias encontradas comparando la Ilíada y la Odisea, los especialistas se vienen haciendo las siguientes preguntas desde hace unas décadas. ¿Fue realmente Homero el creador de la Ilíada y la Odisea tal y como las conocemos? Segunda pregunta, ¿son la Ilíada y la Odisea los únicos poemas épicos que hubo en la antigua Grecia? Y otra cuestión es, en caso de que hubiera más, ¿eran también de Homero? Esto es lo que llamamos la cuestión homérica, desde que hace ya casi un siglo se empezó a dudar de la existencia de Homero como autor de los poemas épicos. Además de las diferencias de estilo y rigurosidad antedichas, hay más características que indican más de un único autor. Por ejemplo, una cuestión lingüística. La lengua de los poemas no es uniforme. Si el poeta era jonio, ¿por qué encontramos abundantes rasgos de otros dialectos griegos antiguos? Además del jonio, hay elementos de origen eolio o ateniense. Incluso algunos son de un dialecto conocido como arcadio-chipriota, posiblemente de tradición micénica. En resumen, no sabemos cuándo tomaron su forma definitiva la Ilíada y la Odisea. No obstante, la redacción sisistrática, es la teoría más consistente debido a los novedosos rasgos atenienses de los poemas. Además de la inclusión de aticismos en los poemas, a partir del 520 antes de la era común, proliferan los vasos áticos con motivos homéricos, cuando antes no habían sido tan frecuentes, y la incineración de cadáveres que aparecen en los poemas se practica en Atenas desde el 464 antes de la era común. Ello nos lleva a pensar que esta tradición oral culminó en una apuesta por escrito ateniense a cargo de los tiranos de la polis. Su fin es claro, una útil propaganda del nuevo poder adquirido. Por todo ello, Homero no puede ser considerado su autor, en el sentido moderno de la palabra, aunque ello no afecta a la calidad de las dos primeras obras de la literatura griega, patrimonio de todos nosotros. Bueno, pues ahora ya que el compañero se ha referido a Homero, a la Odisea de Homero, ahora voy a hablarles de un grupo que presentó una canción que se llama La Odisea, Filax, un grupo procedente de Barcelona que en 2021 vio publicadas sus primeras canciones en Split junto a Gentorí, que editó Zut, Ay y Not. Os hablamos con motivo del lanzamiento de la canción Último Aliento, que va a formar parte de un próximo EP que se ha lanzado por Tuf, Ay y Not, que recientemente ha lanzado el interesante EP de debut de Reo. Filas es una banda caracterizada por centrar la temática de sus canciones en historia y mitología. Su estilo oscila entre el punk rock, el oi y el hard rock, con toques o guiños al metal. Los padres del género lo bautizaron como Greco Oil. Las canciones populares de Filax incluyen Último Aliento, Perseo, Entre Joyas y Escombros. Y bueno, dicho esto, solo queda escuchar el maravilloso tema de La Odisea de Filax. Mi amada, y aunque me prometieron. Bueno, seguimos retomando el canon literario europeo. Ahora pasamos del mundo. Hemos hablado primero el archipiélago británico, en las islas británicas, concretamente la isla de Gran Bretaña. De ahí hemos pasado al mundo mediterráneo. Ahora vamos a subir más al norte, a Alemania. Lo que ahora políticamente es Alemania, pero hace cientos o incluso miles de años era un montón de tribus germánicas peleándose entre sí. Vamos ahora a hablar de un mito literario germánico que es el Cantar de los Nibelungos, perdón. Es una obra muy violenta, mucho más que cualquiera de las dos anteriores. Originalmente el Cantar de los Nibelungos era un cantar de gesta de origen germánico. El autor no se sabe quién lo escribió. Pero sí que se sabe que la fecha más o menos es de principios del siglo XIII. Su origen tiene sus raíces en la tradición oral de las culturas germánicas y se basa en varios cantos que se iban transmitiendo de generación en generación desde el siglo VIII. El autor, que no sabemos quién es, reunió todos estos cantos que incluían mitos y leyendas y compuso un poema cortesano al estilo de la época. Todo parece indicar que estas leyendas podrían estar inspiradas en diversos conflictos que enfrentaron a los reinos francos entre los siglos V y VII después de Cristo. Y eso incluye una explicación poética de la gran derrota que sufrió el pueblo burgundio a manos de los hunos de Atila en el año 437. Los burgundios eran un pueblo germánico de origen escandinavo que se estableció a orillas del Rin en el siglo III. Los francos los derrotaron definitivamente en el 534 y luego los absorbieron. De hecho, una de las teorías sobre el personaje de Sigfrido, que es como se llama el héroe de Cantar, es que podría estar basado en el rey merovingio del siglo VI, Sigeberto de Austrasia, quien, al igual que Sigfrido, fue asesinado, y estaba casada con una princesa llamada Brunilda, de origen visigodo y de la cual hablaremos luego. Otra obra que podría tener relación con el Cantar de los Nibelungos es La Saga de los Volsungos, texto islandés escrito a finales del siglo XIII que narra las aventuras del héroe Sigurd. O sea, Sigfrido, aquí vemos que es el mismo, casi, porque el parecido con los nombres, el cual pertenecía a la familia de los Volsungos. Esta saga se basa en leyendas más antiguas y menos cristianas que las que se narran en el propio Cantar. El Cantar está dividido en 35 manuscritos con distintas versiones. Está compuesto por 39 cantos, divididos a su vez en dos grandes temas. La primera parte es el poema de Sigfrido. La segunda parte trata de la venganza de Grimilda tras la muerte de Sigfrido. La historia de los Nibelungos, al acabar la Edad Media, fue prácticamente olvidada. En los siglos XVII y XVIII era muy poco conocida. Pero, como pasó con el mito artúrico, se recuperó en el siglo XIX gracias al movimiento del romanticismo. Y a partir de ahí se convirtió en la epopeya nacional alemana. Los Nibelungos, que son los que dan el título al cantar, son un pueblo mitológico germánico. Concretamente unos enanos que viven en las profundidades de la tierra, en el reino de Nibelheim, y están esclavizados por el enano Alberic, el cual había robado a unas ninfas el oro mágico que había en el fondo del Rin. Este oro daba un gran poder e inmensas riquezas a aquel que lo poseía, y de este modo Alberic consiguió que todos los Nibelungos trabajaran para él extrayendo riquezas del interior de la tierra. Además, obligó a su propio hermano, el herrero Mimir, a forjar un anillo de gran poder y un casco que hacía invisible a quien lo llevase e incluso le permitía cambiar de forma. Según el cantar, los dioses Odín y Loki conocían la existencia de este tesoro y se propusieron conseguirlo para dárselo como pago a los gigantes Fafner y Fasolt que habían construido el palacio del Valhalla y que pretendían llevarse a la diosa Freya como pago. Efectivamente, Odín y Loki lograron apoderarse del tesoro y engañaron a Alberic, que maldijo el anillo para que llevase la desgracia a todo aquel que lo poseyese. Esta maldición del anillo empezó a hacerse realidad cuando los dos gigantes empezaron a pelearse por el reparto del tesoro. Al final, Fafner mató a su hermano y, totalmente dominado por la ambición, se transformó en un dragón y se fue a vivir a una cueva con un enorme tesoro, vigilándolo de día y de noche. Contra este dragón peleó Sigfrido, príncipe de Santen, en su camino a la corte burgundia de Worms. Sigfrido venció al dragón con ayuda de la poderosa espada Balmung, que le había dado Mimir, el hermano de Alberic. Una vez muerto el dragón, Sigfrido se bañó en su sangre para volverse invulnerable, pero una hoja de tilo que había caído sobre su espalda hizo que una parte de su piel no llegara a tocar la sangre del dragón, y esa parte quedó sin protección. Finalmente, Sigfrido dejó el tesoro oculto en la cueva y solo se llevó el anillo y el casco. En otra versión, Sigfrido mata a los príncipes nibelungos Silungo y Nibelungo, que habían sacado el tesoro de la cueva para repartírselo, y le habían pedido que hiciese el reparto a cambio de regalarle la espada a Balmung. Sin embargo, la intervención de unos gigantes hizo que el asunto se complicase y terminase con la muerte de ambos hermanos. Todo esto seguramente le resultará familiar a muchos de nuestros oyentes, ya que recuerda a lo que narra Tolkien en sus obras El Hobbit y El Señor de los Anillos. De hecho, una de las primeras obras que escribió Tolkien fue una versión de la leyenda de Sigfrido y Grimilda. Volviendo a Sigfrido, ya era muy conocido por sus numerosas hazañas y su invulnerabilidad, antes incluso de llegar a la corte burgundia de Gunthar en Worms. Allí pidió la mano de la hermana de Gunthar, Grimilda. Gunthar accedió a la petición, pero solo con una condición: que Sigfrido le ayudase a su vez a conseguir la mano de la princesa Valquiria Brunhilda, de la isla que vivía en Islandia. Una mujer de gran belleza y ferocidad que solo accedería a casarse con quien la venciese en combate. Gunthar consiguió vencerla con la ayuda secreta de Sigfrido. Según una versión, Sigfrido se hizo invisible poniéndose el casco para ayudar a Gunthar. Y en otra versión, usó el casco para adoptar el aspecto de Gunthar y luchar en su lugar. Lo que está claro es que hicieron trampa y eso luego les pasó factura, como veremos. Al final Brunhilda se casó con Gunthar y Sigfrido con Grimilda, pero las disputas entre ambas mujeres por ver quién de las dos era superior en rango a la otra eran continuas, hasta que en una de ellas Grimilda contó a Brunhilda el engaño que había sido fruto en su pelea contra Gunthar. Brunhilda se enfureció al oír esto y planeó el asesinato de Sigfrido, aliándose de paso con el caballero Hagen de Tronje, envidioso del éxito de Sigfrido y ansioso por poseer su tesoro. Hagen consiguió engañar a Grimilda para que le revelase el punto débil de Sigfrido, y durante una cacería le asesinó clavándole una lanza en el punto desprotegido de la espalda. Tras su muerte se apoderó del tesoro, del cual se decía que podían extraerse todas las riquezas que se quisieran sin que se agotara nunca. Sin embargo, por alguna extraña razón, en manos de Hagen la magia dejó de funcionar, y enfurecido, este arrojó de nuevo el oro al Rin, cerrando el ciclo. El oro volvió al Rin, donde nunca debió haber salido. Por su parte, Brunhilda no pudo soportar la culpa y se suicidó al día siguiente. Como hemos comentado anteriormente, hay una teoría según la cual el personaje de Sigfrido podría estar basado en el rey merovingio Sigeberto. Brunhilda fue la reina consorte de Sigeberto y participó activamente durante los siglos VI y VII en sucesivas guerras contra el reino de Neustria, el reino occidental de los francos, en venganza por el asesinato de su hermana y del propio Sigeberto. Cuando murió Sigeberto, Brunhilda, que vivió casi 70 años y tuvo una muerte muy violenta, fue reina regente primero de su hijo, luego de su nieto y finalmente de su bisnieto. Y acabó siendo traicionada y torturada hasta la muerte, igual que pasó con la Brunhilda del Cantar. En la segunda parte del Cantar se narra la venganza de Grimilda, es decir, la adaptación literaria de la Brunhilda real, tras la muerte de Sigfrido. En esta segunda parte, Grimilda se casa con Etzel, un personaje probablemente basado en el rey de los hunos Atila, que también quería apoderarse del tesoro de Sigfrido. Para llevar a cabo su venganza, Grimilda convocó a todos los burgundios a su corte en Hungría, con el pretexto de una reconciliación. Allí, tras una lucha sangrienta, el rey Gunthar y Hagen fueron derrotados y capturados. Grimilda entonces torturó a Hagen para averiguar dónde había escondido el tesoro de Sigfrido, y como Hagen se negó a revelarlo, Grimilda lo mandó matar. Lo mismo hizo con su propio hermano Gunthar. Tras estas muertes, el caballero burgundio Gildebrando de Brena decidió vengar a ambos y mató a Grimilda partiéndola literalmente con su espada en dos mitades. Ya hemos comentado que hay diferentes versiones de la historia en los manuscritos, pero en todos ellos los personajes principales tienen el mismo final trágico, producto de un destino inevitable a pesar de todos los esfuerzos del ser humano por cambiarlo. En realidad esta idea no era en absoluto nueva. De hecho, la lucha de los héroes contra el destino era ya un tema habitual en las obras de teatro de la antigua Grecia y la antigua Roma, y en casi toda la literatura universal, de hecho. En el siglo XIX, cuando renació el interés por el Cantar de los Nibelungos, el compositor alemán Richard Wagner se inspiró en este poema para componer el ciclo de cuatro óperas Der Ring des Nibelungen, es decir, El Anillo del Nibelungo, obra que fue llevada al cine por primera vez por Fritz Lang en 1924 con el título de Los Nibelungos. En 1966, el cineasta austriaco Harald Reinl hizo un remake en tres películas distintas: Los Nibelungos parte 1, Los Nibelungos parte 2 y La espada de los Nibelungos. Finalmente, en 2009, el Cantar de los Nibelungos fue incluido en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, debido a su importancia como patrimonio cultural e histórico. Y ahora doy paso a mi compañero Guillermo, que nos hablará de otra obra literaria mítica del norte de Europa. Bueno, yo voy a hablar del Kaikebala, empezando, obra finlandesa, empezando hablando de su autor. Elias Loknot nació en 1802 en Sanmiri, Finlandia. Es uno de los poetas y lingüistas más importantes de la historia de la literatura finesa y uno de los padres del resurgerismo de la conciencia nacional de su país. Entre 1828 y 1844 realizó numerosas expediciones, sobre todo a Karelia, para recoger poesías populares a partir de las cuales se elaboró, entre otras obras, el Kaikebala. Profesor de lengua finesa en la Universidad de Helsinki, fundó la primera revista finlandesa, Meichelen, La Abeja, por su traducción en español, y fue autor de una magnífica obra. A caballo entre la recuperación de las tradiciones populares y la filología, murió en su vida natal en 1844. Y ahora, el Kaikebala es una epopeya finlandesa compilada por el historiador Elias Loknot en el siglo XIX, a partir de fuentes folclóricas finlandesas, transmitidas oralmente de generación en generación, o a través de las recopilaciones de las narraciones populares hechas por los rasodas, como lo son los claros de Andea Pertumen, 1679-1840, y Onterei Malien, 1780-1855, fundamentalmente la región de Karelia que estuvo él. Como reminiscencia y conceptualización historiográfica de la generación mítica del pueblo finlandés, a manera de los cantares de gesta medievales, como el cantar de Brilorando, Beowulf, las sedas irlandesas, el cantar de los Nibelungos, el cantar de Roldán, el cantar de las huestes de Igor y el cantar de Medio Cid. El Kaikebala es una de las epopeyas más sugestivas notables de Europa, llegando a influir la creación del Silmarillion de J.K. Tolkien. Estructura. La primera publicación corresponde a 1835 y contenía un total de 5.052 versos, congregados en 32 poemas. La reproducción final corresponde a 1849, cuando se publicó en toda su extensión actual de 23.000 versos y 50 poemas. En su labor meticulosa de recopilación y recomposición, Elias Loknot logró acopiar versos provenientes de diferentes fuentes, tanto subjetivas como territoriales, como hemos dicho antes. Para ello recurrió a trovadores, narradores o el examen de la tradición oral en diversas regiones de Finlandia, especialmente en la zona de Karelia, como hemos dicho. Su trabajo de recuperación, Lonrock acopló y relacionó diferentes testimonios e historias para dotar a la obra una mejor estructura narrativa. Al mismo tiempo, disminuyó la cantidad de personajes y concentró los lugares donde desarrollan los sucesos. De esta manera, logró una mayor coherencia y concreción en esta obra cumbre de la mitología y folclore de Finlandia. La leyenda, el mito y la vocación poética se enlazan perfectamente del Kaikebala, erigiendo un mundo habitado por héroes de carne y hueso, que oscilan entre lo humano, lo divino y lo esperpéntico. Por eso los actos de los personajes de Kaikebala están plagados de extravagancias y deslices humanos. Personajes. La madre de Bakreven es un rapsoda excéntrico marcado por el desenfrenado amor que siente por la ciudad de Pajola, mientras que Lamesen es el galán que afronta desafíos y desgracias con un marcado desatino, de manera que sus correrías épicas dejan evidencia su clara ingenuidad de moral. Lo mismo ocurre, de un modo figurativo, con el pastor Kuliebo, que entre andanzas y algarabas es el héroe trágico de este universo cerrado, con un irrefrenable ímpeto de vida, pero condicionado por un sino de eterno perdedor. Yamaren es un personaje genuina repentina, ya que después de una hora de ser parido por la ancilla Iro Nieto, al día siguiente ya se ha convertido en un herrero capaz de crear el sampo, un virtuosismo oraviso que semeja un monilo mágico. De todos los estrafalarios, Jonaken es el más ingenuo de todos, ya que está dispuesto a ponerse permanentemente a prueba, y así lo hará, en un momento, al desafiar a Valnihomen en un tanteo de sabiduría, que sabe que perderá desde el comienzo. Finalmente, Uko es el dios superior y todopoderoso, entrevenado con estas figuras semidivinas, pero apoyado por otras omnipotencias menores, como Tapio, dios de los bosques, Hisi Limpo, del mal, o Toni, o Tuoni, de la muerte, que no afectarán su tarea celestial, sino que la harán embarazosa y paradójica. Un ejemplo, los últimos versos de la obra en finés español. Poeta finlandés, por ejemplo, podemos decir, es que traducción y prólogo, bueno, es la primera edición de Kevala, apareció en 1835, lo podría decir a partir de los primeros poemas poéticos, folclóricos, épicos, que hemos había cogido en el Finlandia de Corella, los arcaicos y usuales versos cantados en tetrámetros trócicas formaban parte de la tradición oral entre los habitantes de lenguas fino-bálticas desde hacía 2000 años. Cuando el Kevala apareció impreso por primera vez, Finlandia llevaba un cuarto de siglo siendo Gran Ducado Autónomo de Rusia. Con anterioridad, hasta 1809, Finlandia había formado parte del Imperio Sueco. El Kevala representó un importante punto de inflexión para la cultura de lengua finlandesa y causó un gran revuelo en el extranjero. Atrajo la atención del público europeo sobre el pequeño y desconocido pueblo y ayudó a afianzar la autoestima y la fe de los finlandeses a las posibilidades de su lengua y su cultura. Así fue que el Kevala comenzó a denominarse la epopeya nacional finlandesa. Elias Nokot y sus colegas continuaron esforzándose en recoger la poesía popular y pronto acumularon una cantidad de nuevo material. Carl Loman publicó en 1849 una segunda versión, ampliada, del Kai Kevala. El nuevo Kai Kevala es la versión que desde entonces se viene leyendo en Finlandia y a partir de la cual se ha dado a cabo la mayoría de las traducciones. Finlandia y el misterio del Kai Kevala, la leyenda omnipresente. Es difícil percatarse de ello. Pero solo sabiendo mirar, encontrarán me dice de Kevala al recoger Finlandia. Una fea estatua bajo el nombre de Foja y Sculevo, unas oficinas del grupo Tai Polia, un distrito llamado Sampo, un usado de la marca Ano. Toda esta pista apunta a la misma dirección. Son nombres sacados de Kevala, poema épico provocado en el siglo XIX por Elias Noko. Se ha convertido en parte indisociable de la identidad nacional. No solo se venera y se estudia en la lengua en la escuela cual Quijote, sino que forma parte del lenguaje común. En fin, resulta el adjetivo Kaikevelen, lo que vendría a ser Kalevaliano, para referirse a la quinta nasia de los finlandés. Para dar importancia a esta obra, de la montaña en 1809, en la que Finlandia se independizó de Suecia, y pasó a convertirse en un gran ducado del Imperio Ruso. Marcó el inicio de una intensa búsqueda de sus redes históricas, atar la lengua y una rica tradición popular, que acabaría fructificando una corriente hacia Lisa. Lonro se convertiría en uno de sus más prominentes impulsores. Hijo de un humilde de Samití, un antiguo pueblo del sur del país, tuvo que trabajar para ganarse sus estudios. Se doctoró en filosofía y letras con tesis sobre el héroe de la mitología de joven que publicó en 1827. Durante verano del año siguiente, viajó por alguna nación del país para publicar poesías populares. A través de 1844, Lonro hizo 11 largas incursiones más por los escritores de lengua finesa con el mismo propósito. De todo este material nacería el Kaikevala. Kaikevala es el nombre del país fundado por Palin Hamen, tras poner el orden sobre el caos primigenio. El caso del país fundado por el nombre Valhelle. El poema se centra básicamente en la lucha de un pueblo contra los habitantes de Parajola, la tierra del norte. A lo largo de sus páginas aparecen múltiples personajes bizarros y criaturas fantásticas. Y el tono es eminentemente popular, un universo lleno de colinas, bosques, caminos, ríos, islas y el ancho mar. Lo que hizo Lanzor fue reunir los cantos populares en torno a este mito, dándoles una forma coherente. Lanzó historias de la tradición oral, redujo el nombre de personajes y previsó sus rasgos, a partir de sus notas y diarios personajes. Creo que es un 3% de los 22.600 versos fue de su creación. Tomando a Camero como ejemplo, se propuso crear un gran poema histórico mitológico que aglutinase al pueblo finlandés. La primera versión del Kaikevala publicó en 1935, en concreto, 28 de febrero, celebrado entonces como el Día Nacional de la Cultura Finlandesa o Día del Kaikevala. La segunda definitiva, con doble extensión, noveló hasta 14 años después, en 1849. El poema sacudió la conciencia nacional y despertó el amor por la lengua propia. Su influencia al arte, de hecho, llega hasta nuestros días a través de obras como las ilustraciones de Kaikevala del pintor Alaskain Kim Laira, la traducción de Communication Julita, la obra poética de Fabio Jaso, las cuatro leyendas de Kaikevala, compositor Jan Sibelius. Más allá de la cultura finlandesa, el modelo de Lorco ha dejado su impronta en el universo de Tolkien. El propio actor lo citó como puente de expiación de su Silmarillion. El de la Guerra de las Galaxias. Existe un planeta Kaikevala en el sistema Mandalore. O en el de Disney. El pato Donald protagonizó una historia de cómic titulada La búsqueda del Kaikevala. De todos modos, la muestra más probable de vigencia del Kaikevala se encuentra el día a día de los finlandeses. Aquí una breve guía para detectar su presencia. Guía de Kaikevalianos, nombres propios. Anio, personaje venido que alborga a Sagón el Lago para evitar casarse con Loere. Valholen, pero renace como sirena. Y Manin, gran herrero que forjó las columnas y la cubierta del hielo, además de crear el objeto mágico llamado Sampo. Juto, joven que, tras perder un concurso de canto contra Van Holen, le ofrece a su hermana Amio el matrimonio. Kaliri, la joven más bella de la isla de Sari. y finalmente acepta desposar al héroe Lemmy Kalin. Sampo, objeto mágico, obra del héroe y a mí, con apariencia de molinillo, que asegura a la que no posee salud, suerte y riqueza. Sepo, hace referencia al guerrero Jimari, también llamado Sepo Jimari. Terry, espíritu asociado a los bosques y a la niebla. Valo, diminutivo de Bajolin, héroe fundador de... Y bueno, topónimos, que Bala, distrito de la ciudad de Tempere, el nombre hace referencia a la tierra que Bala. Mestala, distrito de la ciudad de Batea, nombre hace referencia a pueblo gobernado por el dios de bosque Tapio. Bajola, distrito de la ciudad de Turku, el nombre hace referencia a las tierras del norte rivales de Kakebala. Sampo, distrito de la ciudad de Tempere, el nombre hace referencia al objeto mágico creado por el distrito o el herrero Yami, como hemos dicho. Y Tapiola, distrito de la ciudad de Espo, el nombre hace referencia a los dominios del dios Chapo. Dicho esto, no tengo más tiempo para desarrollar esta historia, aunque podríamos decir más cosas, así que dejo pasar una canción más. Bueno, una pequeña aclaración, no es Kalevala, no Gekebala, como he dicho antes, y son sagas islandesas, no irlandesas. Dicho esto, ya está todo claro y espero que les guste. Bueno, pues para acabar el programa de hoy, vamos a escuchar una música muy relacionada con lo que nos acaba de contar Guillermo sobre la epopeya nacional finlandesa Kalevala. Se trata del fragmento final del poema sinfónico Finlandia Opus 26 del compositor finlandés Johann Julius Christian Sibelius, nacido el 8 de diciembre de 1865 y fallecido el 20 de septiembre de 1957. Sibelius compuso esta obra entre 1899 y 1900, con una clara motivación patriótica, ya que trataba de movilizar el sentimiento nacionalista de la sociedad finlandesa contra la revocación de la autonomía del Gran Ducado de Finlandia, que en esa época pertenecía al Imperio Ruso. La música de Sibelius evolucionó desde el romanticismo hasta un estilo propio, marcado por el folclore finlandés. Este fragmento que vamos a escuchar se hizo muy popular en Finlandia hacia 1941, con letra del poeta finlandés Veikko Koskeniemi. Aunque no se trata del idioma oficial, del himno oficial del país, algo lo cual se dice a veces erróneamente. La versión que vamos a escuchar ahora no tiene la letra del poeta finlandés, sino una anterior, de 1933, adaptada del poema This is my song, del poeta estadounidense Lloyd Stone. Los intérpretes son un conjunto de 8 voces masculinas a capela, llamadas cantus, que tienen su sede en Minnesota. Bien, pues solo nos queda despedirnos de los oyentes, deseando que les haya gustado el programa.